mi piel, me mude tu ser. Solo quise que seas mi mujer, siempre te cuide, nunca te fui infiel. Y dame, te juro, como a nadie, quiero saber, hazme saber, cómo pudiste dejarme ir. Quiero saber, hazme saber, cómo pudiste dejar mi amor. Con todo lo que hicimos, explícame por favor, te perdiste mi amor. Sabían igual esos besos que yo te entregaba. No supiste hallar la felicidad, esa que tanto deseabas. Quiero saber, hazme saber, cómo pudiste dejarme ir. Quiero saber, hazme saber, cómo podrás dejar mi amor. Con todo lo que hicimos, explícame por favor, te perdiste mi amor. ¡Gracias!